inocencia se introdujo en mí. Ni bien ha sido reconocido, bienvenido a sobrevivir. La diferencia entre tú y yo, miente imprudencia, la indiferencia separa pieles y color. La diferencia hace que sea diferente el mundo que te repudió. Entre creencias, entre políticas, carencias, entre desesperación. La indiferencia es diferente a tu color. La diferencia te robó un lugar. Nadie te dijo que fuiste hijo. Llegaste tarde a jugar. La diferencia entre el lodo aquel que te embarraba, lo disfrutabas. Hoy es miseria en tu piel. Hace que sea diferente el mundo que te repudió. Entre creencias, entre políticas, carencias, entre desesperación. La indiferencia es diferente a tu color. Se halla.